Esta semana estudiaremos el tema del descanso para el alma que Jesús ofrece a aquellos que lo siguen. ¿Quién no desea descanso para el alma, para el corazón? No estamos hablando de un simple descanso para el cuerpo. Para que el cuerpo descanse, todo lo que necesitas es dormir un poco, parar de trabajar, de preocuparte por tus actividades rutinarias, irte de paseo, irte al campo, en fin, ya tienes descanso para el cuerpo. Pero el tema de esta semana está relacionado con el cansancio del alma, aquello que los médicos llaman de estrés o alguna forma de depresión o cualquier otro nombre. Esa angustia, esa desesperación, ese vacío del corazón, esa falta de sentido en la vida. Bueno, Jesús ofrece descanso para el alma, o sea, el remedio para el mal del siglo, porque el estrés es uno de los males que está consumiendo a la humanidad en nuestros días. Gente desesperada, gente que corre de aquí para allá, se mete en los vicios, y no sabe qué hacer para llenar el vacío del corazón. Pero en los tiempos de Cristo las cosas no eran muy diferentes de nuestros días. Multitudes lo seguían buscando no solo milagros físicos, sino un sentido para la vida. Ese podría haber sido el caso de Nicodemo, por ejemplo, que una noche buscó a Jesús buscando respuestas para su corazón vacío. Bueno, leamos Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dicen, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Mira, para entender lo que Jesús dice aquí, es necesario leer los versículos anteriores. Allí en los versículos previos, Jesús reprende a las ciudades de Corazín, Betsaida, Capernaum. Jesús había pasado por esas ciudades, les había predicado el Evangelio, había hecho milagros, pero parece que de nada les sirvió. Ahora Jesús las está denunciando, prácticamente condenando. Y su denuncia es fuerte. Pero tú sabes, Jesús nunca reprocha sin haber agotado todos los métodos suaves de comunicación. Y ya lo había hecho con los habitantes de esas ciudades, pero ellos no reaccionaban, así que ahora les habla con energía. ¿Por qué? Porque ellos simplemente no se arrepentían, el Evangelio no les servía de nada. Pero esto es extraño, ¿sabes? Porque esa gente no había rechazado los milagros, al contrario. Cada vez que Jesús aparecía, la gente se amontonaba a su lado llevándole enfermos. Ellos querían los milagros. Ellos tampoco rechazaban a Jesús así como en otros lugares. No hay registro de que ellos hubieran atentado contra la vida de Jesús como lo hizo la gente en Nazaret o en Jerusalén. El problema de ellos no era recibir. Ellos estaban dispuestos a seguir recibiendo a Jesús y también recibiendo sus milagros. El problema de ellos era dar. No querían dar nada de sí, ni siquiera sus pecados, no se arrepentían. Bueno, después de advertirles, el maestro les explica, ¿por qué la ruina de Corazín y de Betsaida? Por la falta de arrepentimiento, a pesar de los milagros. En la opinión de Jesús, si los mismos milagros que fueron hechos en estas ciudades, Corazín, Betsaida, hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, hace mucho que esas ciudades se habrían arrepentido. Ahora, ¿cuál era el problema con aquella gente? ¿Por qué los más alejados de Dios siempre tienen más disposición al arrepentimiento? ¿Por qué los que están más cercanos de Dios son más difíciles de arrepentirse? ¿Será porque los más religiosos se sienten orgullosos de su religiosidad y de su religión? ¿Será que la persona religiosa se insensibiliza en la rutina de una piedad formal e impide que el poder del Espíritu Santo la revitalice cada día? No sé, pero sea como sea, es terrible, dolorosamente terrible. Ese tipo de gente pierde ahora y pierde después. Ahora pierde el sentido de lo que Cristo hace por ella. No tienen paz. Jesús hacía los milagros para que ellos se arrepintieran y no se arrepentían. Pensaban que el objetivo del milagro era la salud del enfermo y solo buscaban la salud física. No se arrepentían, no se daban cuenta de que los milagros tenían como objetivo llevarlos al arrepentimiento. Bueno, pues nada les sirvió. Y el resultado era que el corazón de esa gente estaba lleno de crítica y amargura. Estaban mirando siempre si podían encontrar algún error en la vida del maestro para poder juzgarlo. Ellos no tenían paz en el corazón. Ellos vivían angustiados, desesperados. Llegaba la noche, se acostaban, no podían dormir. Es en ese contexto que vienen las palabras de Jesús. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. ¿Cansados de qué? De intentar llenar el corazón, el vacío del corazón y no lograrlo. ¿Agobiado de qué? Agobiado de amargura, de dolor, de crítica. La multitud entendió perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Los más piadosos, religiosos de aquel tiempo cargaban su religión formal como un pesado fardo que no les producía alivio ni consuelo. Los pecadores publicanos, esos despreciados por los más religiosos, cargaban su falta de esperanza. No tenían esperanza. Pesaba sobre ellos las leyes que todos ellos inventaban cada día. Pesaban las exigencias del sistema religioso judío. Pesaba la frialdad de las formas religiosas que se esforzaban para cumplir inútilmente. Pesaba la culpa. Nada los libraba de la amargura que deja el pecado en el alma. Estaban cansados, agobiados también. Todos, incluyendo los seres humanos de todos los tiempos hasta nuestros días, querido. Porque ¿cómo ignorar la marca que deja en el alma la falta, la culpa y el pecado que están ocultos, que se quedan mordiendo las entrañas como animales carnívoros? ¿Cómo ignorar la aflicción que surge en el corazón después de la desobediencia? Y ahora Jesús les dice, vengan a mí, yo les ofrezco descanso para su agobiado corazón. Yo tengo el descanso final. Descanso que abarca la vida, el pecado, las luchas, las sombras, la culpa y el miedo. Yo soy el Mesías. Yo salvo y redimo. Mi yugo no es como el yugo formal que cargan ustedes. Mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque en mi yugo no hay vacío. Y no es fácil. No es fácil porque yo no exija nada. No. Yo también exijo, yo espero que ustedes vivan a la altura de mis santos principios, de los principios de mi eterna ley, pero mi yugo es más fácil por causa de mí. Yo sé comprenderlos. Yo tengo el perdón y la gracia. Yo vivo el alivio. Conmigo ustedes tendrán bondad, tendrán amor, tendrán protección, refugio, tendrán salvación, vida eterna, consuelo eterno. Mi justicia, ahora yo se las doy. Es la justicia de ustedes. Mi reino es el reino de ustedes. Todo lo que soy es de ustedes, porque yo soy el Salvador. Soy Rey eterno, el que había de venir. Soy el Hijo y el Padre. Mi Padre me ha entregado todas las cosas para repartirlas. Por eso vengan a mí, encuentren paz para su corazón. Ese es el mensaje del texto. En la segunda parte de este estudio, veremos algunas preocupaciones que los judíos tenían con relación al sábado. Hay mucha gente sincera que cree hoy que la observancia del sábado ya no tiene validez. Pero si fuera así, Jesús no hubiera gastado tanto tiempo en explicar cómo se debería observar de manera correcta el sábado. El problema no está con el sábado, sino con la manera de entender el sábado. El sábado puede ser reposo para el cuerpo, pero eso también puede darlo cualquier otro día, domingo, lunes, martes, lo que tú quieras. Porque si dejas de trabajar, pues tu cuerpo descansa. Pero solo Jesús puede darte descanso para el alma. Dios, desde la creación, escogió el sábado para hacer un día especial de compañerismo con Dios y con nuestros semejantes, empezando por la familia. Pero el reposo no viene del día, viene de Jesús. El sábado es apenas un instrumento que Jesús usa para traer descanso para el alma. Pero los judíos habían perdido de vista esto y casi idolatraban al sábado. Habían inventado tantas reglas en torno de la observancia del sábado que en las horas sagradas ellos estaban solo preocupados en lo que se podía hacer y no hacer. Ellos no se acordaban ni siquiera de Dios. Solo contaban pasos, solo medían actitudes, pero no pensaban en Dios. El sábado, pues, para ellos había perdido su sentido espiritual y se había transformado apenas en un día de hacer o no hacer. Entonces, Jesús no vino a anular el sábado como día de reposo, sino a devolverle al sábado el sentido espiritual que había perdido. Por eso cuando los fariseos le preguntaron por qué sus discípulos recogían espigas en sábado, Jesús los llevó a los tiempos de David. Y en la tercera parte de este estudio hablaremos de la respuesta de Jesús a la crítica de los fariseos. Porque en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, cuando se habla del sábado, no se decía nada acerca de si se puede recoger espigas o no en el camino para comer el día sábado. Eso lo habían inventado ellos. Eso era tradición humana. Pero Jesús le responde cuando ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos recogen espigas para comer el sábado? Y la respuesta de Cristo está en Mateo capítulo 12, versículos 3 al 5. Dice, pero él les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? ¿Por qué los sacerdotes profanan? Porque cumplen con el ministerio que están haciendo. Y eso sería el caso de los pastores hoy. Parece que el día de más trabajo para el pastor es el sábado. Él podría descansar cualquier día de la semana, pero el sábado no puede porque tienes que estar envuelto con las actividades. Y no es como el miembro de la iglesia que va a adorar. El pastor tiene que estar vigilando si todo está marchando bien, tiene que reunir a la junta, tiene que hacer esto, aquello. Bueno, Jesús da esa respuesta. Pero se refiere a David y a sus acompañantes que fueron al templo y comieron el pan de la proposición porque estaban con hambre. Y se refiere a los sacerdotes que en el día del sábado tienen que seguir con su ministerio. Pues esta respuesta de Jesús es un tanto irónica para hacerlos pensar a esos hombres y mujeres. El ser humano no fue creado por causa del sábado, querido. El sábado fue creado por causa del hombre. El ser humano no fue creado para adorar al sábado. El sábado fue creado para darle descanso al hombre, sirviendo de instrumento de Dios que llena el corazón de paz. En ningún momento Jesús le dijo a aquella gente que el sábado ya no era importante, sino que las tradiciones, como esa de no poder recoger espigas en el sábado, esas tradiciones no eran más importantes que el ser humano. El problema que los seres humanos hoy tenemos ya no es el mismo de los fariseos. Yo creo que el problema hoy es irnos al otro extremo y creer que el sábado no tiene ninguna importancia. O creer que porque se va a la iglesia 3 horas el sábado y mañana ya se guardó el sábado. Ese es el problema hoy. El de los fariseos era que pues no podían, creo que, ni respirar el sábado. Esto lo estoy diciendo irónicamente. El problema nuestro hoy es irnos al otro extremo, que podemos hacer lo que queremos el sábado, porque lo importante es Jesús, pero resulta que ni en Jesús pensamos, sino estamos solamente pensando en lo que nos gusta y no nos gusta, y nos olvidamos de Jesús, pero usamos el argumento de Jesús, de que Jesús es lo importante para olvidarnos de Él y del sábado. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Jesús también realizó curaciones en sábado. En la lección de esta semana, encontramos la curación del hombre que tenía la mano seca. Pero este no fue el único milagro de curación que Jesús realizó en sábado. Fueron varios. Lo interesante de todo esto es que los cuatro evangelios registran incidentes de curaciones en sábado. Y los cuatro evangelios fueron escritos por lo menos 2 décadas después de la muerte de Cristo. Ahora, si el sábado hubiera sido abolido con la muerte de Cristo, con toda seguridad, algunos de los evangelistas insinuarían este cambio, pero ninguno lo hace, sino que los cuatro registran los incidentes realizados por Jesús en sábado, dando a entender que el sábado seguía siendo válido y que el problema radicaba en el concepto equivocado que los judíos tenían acerca de la observancia del sábado. Pero bueno, ¿por qué Jesús realizaba curaciones en el día sábado? Pues voy a presentarlo de esta manera. La enfermedad es una consecuencia de la entrada del pecado al mundo. Tú sabes que si no hubiera entrado el pecado, no habría entrado la enfermedad y la muerte. Por lo tanto, Jesús realizaba curaciones en el sábado de propósito, yo diría, para mostrar que el sábado, o que Él, Jesucristo, había venido al mundo para romper el poder del pecado. En el caso del hombre de la mano seca y del paralítico, por ejemplo, lo que Jesús quería decir es que el pecado te paraliza, te hace inútil, inoperante, pero que la salvación te devuelve la capacidad de andar y de realizar. Y si hay un día de salvación, es el sábado. Y Jesús realizaba los milagros el sábado. El sábado es el mejor símbolo de la salvación, porque toda la semana tú trabajas para tu sustento, tú luchas, tú te esfuerzas, pero el sábado paras y dejas que Dios haga todo en ti. Adoras a Jesús, no haces nada. Él lo hace todo, tú solo recibes. La salvación es de Jesús, tú solo la recibes. Por eso para mí el sábado es el símbolo perfecto de lo que Jesús hace en tu vida. Tú no haces nada, Él lo hace todo por ti. Bueno, llegamos ahora a la parte final de este estudio. El asunto aquí es la manera en que debemos guardar el sábado. No resta duda que los evangelistas dejan claro, años después de la muerte de Cristo, que Jesús no vino al mundo a anular el sábado, sino a darle el sentido espiritual que había perdido. Por ocasión de la curación del hombre de la mano seca, Jesús dijo: es lícito hacer bien el sábado. Sabes, querido, el sábado no es un día para quedarse de manos cruzadas o para dormir o pasear. Es un día de adoración. Lucas 4:16 dice que Jesús el sábado se dirigió a la sinagoga conforme a su costumbre. No era un caso aislado, era su costumbre. El sábado Jesús se dirigía a lo que hoy sería el templo. Iba a adorar, a participar del estudio de las Escrituras. Es lo que hoy sus seguidores deberíamos hacer, seguir el ejemplo de Cristo, ir a la iglesia y participar de la adoración junto a otros creyentes. Y también el sábado debemos estar dispuestos a hacer el bien, porque es lícito hacer el bien en sábado, dijo Jesús. Guardar el sábado no es caer en la inactividad, sino en el servicio a favor de Dios y a favor de otros. Esos otros empiezan por la familia, por la esposa, los hijos, los hermanos de la iglesia, en fin, y también por los semejantes en general. Por ejemplo, si un sábado te diriges a la iglesia bien vestido y en el camino encuentras en la carretera a una persona que está pidiendo ayuda con el auto malogrado, no hesites en parar y prestar ayuda. No hesites en dar comida al hambriento, agua al sediento o una palabra de ánimo al desanimado. Olvídate de inventar reglas, mira a Jesús y recuerda que el verdadero descanso no viene del sábado, sino de Cristo. El sábado es apenas un instrumento de bendición que Dios usa para traer paz a tu corazón. Jesús es el Señor del sábado. No te olvides. No te olvides de Jesucristo por andar pensando en lo que puedes o no puedes hacer. Si tus pensamientos, sentimientos y tu adoración se concentran en Jesucristo, te sorprenderás descubriendo que no hubo tiempo para andar preocupado en tus propios trabajos cotidianos. Ahora, el otro día alguien me preguntó: pastor, pero si Dios separó un día de la semana, ¿no podría ser yo, no podría devolverle a Dios descansar el domingo o el lunes o el martes? Y yo te respondo: sí, tú podrías si quieres, pero Jesús dijo el sábado. Dios estableció el sábado. ¿Y por qué? Ah, pues no sé. Cuando lleguemos al cielo, le preguntaremos por qué el sábado y no fue el martes o el miércoles. Y para eso tendremos que llegar al cielo. Y para llegar al cielo tendremos que ser seguidores de Jesús en esta tierra. Y si queremos seguir a Jesús, haremos lo que Él hacía. Y lo que Él hacía era que el sábado se dirige al templo para adorar y que Él respetaba el sábado, pero quería darle al sábado un sentido espiritual que el sábado había perdido en los días de los judíos. Que Dios te bendiga ricamente.